Soy un caminante, viajero del mundo, que va recorriendo en busca de un amor. Soy un principiante, también fui estudiante, adoro los campos, la luna y el sol. Soy un caminante, viajero del mundo, que va recorriendo en busca de un amor. Soy un principiante, también fui estudiante, adoro los campos, la luna y el sol. Buscaré por veredas y ciudades, siempre habrá en mí el deseo de conseguir un amor que esté lleno de verdades, para un gran mundo con ella construir. Y así, tu mundo es mi mundo, mi pensar el tuyo, no habrá soledad. Habrá para cada uno un amor tan puro, cual limpio cristal. Ser poeta, compone mil versos a la tierra linda que me vio nacer. Pero antes que nada, si un amor encuentro, con mucho cariño entregarme a él. Quiero ser poeta, compone mil versos a la tierra linda que me vio nacer. Pero antes que nada, si un amor encuentro, con mucho cariño entregarme a él. Mientras tanto, seguiré en mi camino, cantando alegre al amor y a la paz. Cuando te encuentre, después vendrán los hijos, y nuestro mundo será sensacional. Y así, tu mundo es mi mundo, mi pensar el tuyo, no habrá soledad. Habrá para cada uno un amor tan puro, cual limpio cristal.